Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y la realización de la Cata Nacional del Tomate también es un tema de interés nacional, ¿verdad? ¿No le llama la atención esto de la Cata del Tomate? Bueno, yo pensé que era la primera vez que se hacía, pero resulta que estoy atrasado en información, ya es la tercera edición que se va a realizar en el mes de febrero allí en el departamento de Paysandú. Para saber un poquito más sobre esta original realización, estamos en comunicación con el doctor Fermín Fariña Tacain, que es secretario general de la Intendencia Departamental de Paysandú. Buen día, Fermín, bienvenido, gracias por atendernos. Por favor, buenos días a ustedes y saludo a toda la audiencia ahí por Maldonado y en particular por Punta del Este. Aquí estamos queriendo saber de la Cata del Tomate. Contanos cómo se llega a este presente. A ver, esto tiene ya una historia, un proyecto que nace en el año 2020-2021, donde, bueno, a partir de la conformación en Paysandú de lo que es el buró de turismo, buró que está centrado en un proyecto con Andes, que estaba con un objetivo de promocionar a Paysandú como sede de congresos y eventos. Bueno, dentro de ese plan se conformó una idea que era, bueno, instaurar un evento fuera de temporada en lo que tiene que ver con la actividad de Paysandú, y era específicamente, bueno, asociado al agro hortifruticultura, en este caso los tomates, y bueno, surge esa idea, que aparte está asociada con una historia de un productor local, productor que si bien no estaba dentro de su métier el tema de la horticultura, comenzó como hobby a coleccionar y a tener intercambio de diferentes semillas con diferentes especies de tomate antiguo. A partir de ahí y a partir de la conformación de un equipo también de productores de todo el país, en Canelones, bueno, aquí en Paysandú y demás, centrados en esa idea de producir bajo un formato también agroecológico que permita, bueno, exponer el verdadero sabor de las diferentes especies de tomate, bueno, es que nace esta idea, a la cual se suma también la Universidad Tecnológica, la UTEC, a partir de una cata sensorial, es decir, incorporar aquí lo que es el factor conocimiento, lo que es factor innovación, para que el productor también, a partir de esa información, pueda analizar características típicas del producto, como su sabor, su acidez, su durabilidad, su textura. A ver, son tomates raros, son tomates que uno no ve en la góndola de un supermercado o de una frutería, son tomates con una variedad morfológica particular, que tienen colores diferentes, que tienen sabores, y bueno, a partir de esa idea que comienza a gestarse en el 2020 y tiene en 2021 su primera edición, bueno, ya es un evento que ya está instalado, que cada vez se suma más gente y que tiene siempre asociado una idea lúdica o una idea de traer un elemento más asociado al tomate. En la primera edición, bueno, la cata tuvo su particularidad centrada en el tomate antiguo, en el tomate, en esas variedades de tomate. Por parte está centrada la gastronomía, está centrada también la educación. Y en la edición anterior, la del año 2022, fue la cata asociado al juego del ajedrez, que también tuvo una gran receptividad aquí en Paysandú y en la región. Y en este año, en el 3 y 4 de febrero, van a ser la tercera cata nacional del tomate, también con tomates tan dulces como la miel, sumando a los apicultores en este proceso de exponer con una faz novedosa lo que es asociar esta producción y estas ideas en un formato de feria, en un formato de intercambio, donde va a estar presente también una fuerte presencia gastronómica, sumando a la gente de la UTU, muchachos que forman parte de la Tecnicatura en Gastronomía, más un grupo también de jóvenes que participó de unos cursos en la Intendencia que son vinculados a tener la destreza, a poder incorporar el oficio a través de lo que son las cocinas comunitarias que funcionan también en los laboratorios de UTEC, en lo que se llamó un programa Alta Cocina. Y bueno, el día pasado, el lanzamiento que tuvimos la posibilidad de realizar ahí en Punta del Este, los propios muchachos fueron quienes cocinaron y pusieron en valor diferentes preparaciones con tomate. El año pasado nos sorprendimos, por ejemplo, aquí en Paysandú con el chajá, postre típico de Paysandú, que está dentro de los 30 postres más más conocidos del mundo, que estuvieron valorados por la enciclopedia Atlas. Bueno, el año pasado tuvimos chajá con tomate. Vamos a ver este año con qué los podemos sorprender. Estoy leyendo que se van a presentar cerca de 100 variedades de tomates. ¿Cómo se hace la cata de 100 variedades de tomates? Bueno, ahí la UTEC, a partir de la designación de diferentes jurados, me ha tocado el año pasado poder participar de esa cata sensorial a partir de la producción. O sea, acá la fecha de la cata de tomate está asociada al proceso también de cosecha del tomate, es decir, el tiempo es el que nos determina en qué momento de estos meses de enero y febrero se va a realizar. En este caso va a ser estos primeros días de febrero. A partir de ahí, en concordancia con lo que son los diferentes productores, Paysandú también tiene un programa que se llama Paysandú Sostenible, que está impulsando al sector productivo, al sector hortícola, en producir, en este caso también tomate, dentro de otras variedades, pero el tomate puntualmente. Y bueno, a partir de ese contacto permanente con productores de todo el país, los convocamos a Paysandú, y a que, bueno, en función de lo que ellos han podido trabajar durante este proceso productivo, bueno, cuáles son las variedades que van a estar a disposición, y a partir de ahí hacer una selección para que, bueno, en esa cata sensorial vayamos nosotros introduciendo la visión no solamente de los jurados, sino que el año pasado también pasó de que sumamos lo que se llamó la cata de niños, los niños probando diferentes variedades de tomate, diciendo, bueno, me gusta más este me pareció más bonito, este tiene, bueno, ahí, a partir de un juego, un componente lúdico, incorporar también la alimentación saludable en los niños, y la verdad que fue una experiencia fantástica, ¿no? Bien, y me mencionabas la miel, que hay preparados que son con tomate y miel, por ejemplo. Exactamente, aquí buscamos que la gastronomía tenga un espacio de innovación. Es decir, quien venga a Paysandú ese 3 y 4 de febrero se va a encontrar con elaboraciones y con técnicas de preparación, tanto a nivel de gastronomía salada como dulce, en este caso sumando a un producto tan natural como lo es la miel, que aparte forma parte del proceso también con la polinización y demás, forma parte del proceso de producción, y que en este caso se incorpora para, bueno, darle ese matiz a este producto que es natural como lo es el tomate, sumar aquí la miel y diferentes preparaciones que, bueno, esperemos que aquí los chefs que van a estar presentes en Paysandú tengan ahí la posibilidad de sorprendernos a todos con sus preparaciones. ¿Cuántos días dura este evento? Iba a ser el 3 de febrero y el 4, viernes 3, sábado 4 de febrero, el viernes una recorrida gastronómica por la ciudad. La ciudad se viste de tomate, los diferentes puntos gastronómicos abren su carta con preparaciones vinculadas al tomate, por lo tanto quienes nos visiten van a poder tener la posibilidad de degustar diferentes preparaciones en diferentes locales de Paysandú, con alguna presencia también cultural. Y el día siguiente, el día sábado, en la exposición Rural Feria, en un formato ampliado de feria, con exposiciones, con productores, con mesas de charlas, con espacios también lúdicos para niños y con un espacio también para la parte de presencia cultural, de, bueno, música y diferentes expresiones culturales, se va a realizar ahí la segunda parte de la cata, con la cata sensorial en los diferentes pabellones de la exposición Rural Feria, con una particularidad que va a haber corridas de tren, o sea, va a haber líneas de tren desde la ciudad, desde la propia estación de AFE de la ciudad de Paysandú hacia la exposición Rural Feria, en una idea que es, bueno, tomate el tren desde AFE hacia la exposición Rural Feria, con esa particularidad de que, bueno, algo que no es común en Paysandú, tener en funcionamiento en esa línea de tren, tren para pasajeros, para llegar a la exposición rural y compartir la cata. ¿Qué recorrido hay que hacer? ¿Qué distancia queda? Y más o menos serán 6-7 kilómetros entre la propia sede de AFE hacia la exposición Rural Feria. Aparte, es lindo porque la propia línea pasa por dentro de la ciudad y llega hacia la zona de la exposición Rural Feria y tiene su llegada propiamente en la entrada. Entonces los visitantes ahí, bueno, forman un flujo ahí de público que ingresa el tipo en con niños y demás, bueno, que viven esa experiencia del tren, que es novedosa. Hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de tener una línea de tren de pasajeros en Uruguay, puntualmente en Paysandú. Y a partir de ahí también, bueno, ingresar directamente a la feria para ver la exposición y para poder compartir con los productores, con los chefs, bueno, las diferentes instancias dentro de esa programación que va a estar cumplida ese sábado. Fermín, aprovecho a preguntarte, ustedes que tienen allí centros termales, ¿cómo ha sido la actividad turística en el comienzo de este año? Bueno, el comienzo del año ha sido muy positivo, porque ha estado colmada todo lo que tiene que ver con el alojamiento municipal, 100% colmado, y casi en un 80-90% lo que tiene que ver con el alojamiento privado, tanto en termas de Bobillú como en termas de Almirón. Justamente, aparte, aprovechando tu consulta, ese mismo viernes de febrero va a estar presente en Paysandú el director nacional de UTU, porque Paysandú logró un convenio muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de la motelería municipal en termas de Guaviyú, a partir de la incorporación también del componente educativo, es decir, la gestión de la gastronomía y de la motelería municipal en termas de Guaviyú va a estar de la mano ahora de la UTU, a partir de un componente también educativo, es decir, generar oportunidades para quienes estudian y para quienes se preparan para brindar un servicio de calidad a nivel turístico, estén en Guaviyú, no solamente sea la parte hotelería, sea la parte gastronomía, generando oportunidades para los jóvenes, y eso es una gran novedad que nos tiene con mucha ansiedad, que va a estar de la mano también con la inauguración de obras importantes en los dos centros termales. En Guaviyú estamos por inaugurar en el mes de febrero también una nueva piscina semitechada con borde finito y nuevos amenities en lo que tiene que ver con servicios higiénicos y de espacios multifuncionales en lo que tiene que ver con la parte cultural, una inversión arriba del millón de dólares en ese espacio, lo cual va a estar más que interesante. Bien, a todo esto se suma una noticia que tomó estado público hace poquitos días, la concreción de un hotel en pleno centro de la ciudad, un hotel 5 estrellas, dándole a Paysandú un atractivo que hasta ahora le ha estado faltando y creo que hace tiempo lo necesitaba, ¿verdad? Totalmente. O sea, comienzo por el final. Paysandú necesitaba tener ese revulsivo, necesitaba tener sumar calidad a la hora de los servicios de hotelería. La buena noticia es que se aceptó la iniciativa privada para la construcción del hotel, que, bueno, supone una inversión también. La idea es sumar eso a una licencia de casino, que va a tener que ser licitada como corresponde, para sumar esos dos atractivos en pleno centro de la ciudad, poniendo en valor también lo que es un espacio patrimonial como lo es el ex cine Paysandú, que, bueno, se va a volver a poner en valor, hoy está sin ser utilizado, y que va seguramente a generar un polo de desarrollo turístico más que importante para Paysandú y la región. Fermín, gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ti por la comunicación y, bueno, saludo a toda la audiencia ahí por Maldonado, y que sea una temporada espectacular para todos, porque, bueno, esto supone trabajo sobre todo y supone también, bueno, pasar la hoja en lo que ha sido una temporada difícil luego de la pandemia. Éxitos para Paysandú, un departamento que mucho queremos. Muchísimas gracias. Bueno, están invitados cuando quieran a venir por aquí. Serán bien recibidos. Gracias. Como corresponde. Gracias, muy amable. La conversación era con el doctor Fermín Farinat Takán, secretario general de la Intendencia de Paysandú. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.